Compañeros de Bahía de Banderas, hombres, mujeres y jóvenes, habla Adrián Guerra. Los invito al proyecto ganador. Movimiento Ciudadano ya ganó en Bahía de Banderas. Le hago la invitación a los compañeros de José Gómez, de Paniagua, y del compañero que se sumen al proyecto ganador. A estas alturas ya ganamos. En el ayuntamiento hay puesto para todos. Compañero Cono, Adrián Guerra también le abre los brazos para que se sume a su campaña.